Nos acercamos a la Semana Santa, y lo cierto es que, evidentemente, la actual pandemia está condicionando, va a hacer que no se trate de una Semana Santa habitual. Ya lo vivimos el año pasado y, en concreto, bueno, pues este próximo fin de semana, por parte de Testigos Cristianos de Jehová, han previsto la conmemoración de la muerte de Cristo. Estamos hablando de la conmemoración de la Última Cena, que seguro que, evidentemente, en otras circunstancias, bueno, desarrollarían de forma presencial, con distintos eventos, pero que, bueno, pues en esta ocasión, ya decimos, este próximo sábado 27 de marzo, y dadas las circunstancias, pues van a desarrollar vía telemática. Estamos viendo cómo en todos los ámbitos, religioso, en el trabajo, en el ámbito educativo, bueno, pues en el día a día, desde hace un año hemos tenido que acostumbrarnos a las distancias, a desarrollar las distintas iniciativas de forma online. Y bueno, pues es también el caso, como decimos, de esta cita que ha previsto el colectivo de Testigos Cristianos de Jehová en nuestra localidad. Y bueno, en realidad se trata, como vamos a conocer a continuación, de un evento a nivel mundial. Y además, bueno, pues vamos a aprovechar para saber cómo, bueno, pues están pudiendo lo que es vivir esta pandemia, cómo les está afectando en su día a día en cuanto a las actividades, los cultos que desarrollan. Y por eso tenemos al otro lado del hilo telefónico a Manuel Contreras, que es portavoz de Testigos Cristianos de Jehová en nuestra zona. Manuel, bienvenido, buenos días. Hola, muy buenas, encantado. Muchísimas gracias por acompañarnos. Con Manuel hemos conversado en otras oportunidades, dentro de otros ámbitos, pero además como portavoz de Testigos Cristianos de Jehová. Queríamos, ya decimos, referirnos a esta cita del próximo sábado, pero también un poco conocer cómo estáis sobrellevando lo que, bueno, pues son los condicionantes, ¿no?, de la actual pandemia. Manuel, si te parece, antes de nada, bueno, pues enfocar lo que es esta próxima Semana Santa, ese acto que habéis previsto este sábado y que, como comentamos, va a desarrollarse vía telemática, un evento además convocado a nivel mundial, ¿no? Sí, para nosotros prácticamente es la única celebración, digamos, cristiana que celebramos. Y se hace por todo el mundo el mes judío 14 de Nisan, ¿no? Antiguamente los judíos tenían un calendario lunar y el 14 del primer mes de ellos se celebraba la Pascua. Jesús lo que hizo en la última cena fue sustituir la Pascua, pidió digamos textualmente a sus seguidores que siguieran recordando aquella noche y su muerte, lo que iba a producirse a continuación, porque los judíos empezaban a contar el día cuando se ponía el sol. Entonces, cuando se hizo la última cena, ya era el 14 de Nisan y fue el mismo día que al día siguiente lo mataron. Él dijo que se recordara eso. Nosotros todos los años, unas veces cae en una fecha, otra en otra, en torno de marzo a abril, pues conmemoramos la muerte de Cristo. Este año, el 27 de marzo, que es este sábado, a las 8 de la tarde, pues también lo haremos, evidentemente, porque para nosotros es, como te digo, la celebración más importante del año, y todos los años invitamos a por supuesto, a los que somos testigos, personas interesadas en conocer nuestras creencias y a toda la población en general. Vamos a hablar sobre todo a nivel local, pero en este caso concreto hay que decir que esta celebración, como decía, se celebra a nivel mundial y se va a desarrollar vía telemática por las circunstancias actuales. Veía por aquí en cuanto a datos que se va a celebrar en 240 países y territorios. Sí. Nosotros, como te digo, seguimos la costumbre que tenían los judíos, que era que el día 14 de Nisan comenzaba con la puesta del sol. Entonces, desde que se pone el sol en el primer sitio de la Tierra, donde se empieza a contar el día 27 de marzo, pues en 24 horas se irá celebrando conforme se ponga el sol en las distintas partes del mundo. Entonces, el año pasado fueron eso, unos 240 países y territorios, tuvimos una asistencia de unos 18 millones de personas, algo más. Nosotros, los testigos de Jehová, somos unos 8,5 millones de personas en el mundo. Por lo tanto, asistieron a este evento unos 10 millones de personas que no son testigos de Jehová. Uh-huh. Y nuestra localidad también tuvimos más asistencia de los que somos habitualmente, evidentemente. Uh-huh. Y te iba a decir, ¿no?, que por eso mismo, bueno, pues la invitación la hacéis tanto a testigos de Jehová como cualquier persona que quiera participar. Claro, hay que entender, bueno, cuando uno conoce un poquito la Biblia, lo que dice, Cristo murió por todos, no murió solamente por un grupo determinado de personas. Así que por eso invitamos. Otros años seguramente muchos ubriqueños se habrán encontrado que le hemos entregado personalmente una hojita con una invitación, otra vez que la hemos dejado por debajo de la puerta cuando no había nadie en casa. Y así lo llevamos haciendo en Ubrique ya pues de casi 50 años. Y este año, pues como ahora te explicaré, de una forma un poquito especial, pero también estamos invitando a las personas a acompañarnos virtualmente. Uh-huh. Será el sábado, como nos decías, en ese recorrido del sol. Bueno, pues en el caso concreto de Ubrique, hay otros puntos, ¿no?, de la comarca. Veía en Ronda, en Algodonales, por ejemplo, ¿no?, donde será a las 7:30. Bueno, pues en el caso concreto de Ubrique, a las 8, ¿verdad? Exactamente. La puesta oficial del sol, no me acuerdo porque lo miré en el Instituto Nacional de Meteorología, y es creo que a las 7 y algo, a las 7:20 o por ahí, ¿no? Entonces, como la reunión dura algo menos de una hora, y lo que se hace al principio es una pequeña conferencia bíblica explicando por qué murió Jesús, pues una vez que hacemos lo mismo que hizo Jesús aquella noche, que fue pasar un pan sin levadura y vino tinto, pues ya se produce evidentemente una vez que se ha puesto el sol. Por eso en algunos sitios de nuestra misma latitud, pues ahí se celebra un poquito antes y otro poco después, pero que es más o menos dentro de la puesta de sol, vamos. Uh-huh. En nuestro caso a las 8, vamos. Uh-huh. Sentimos, se trata de actos telemáticos, se van a desarrollar vía online, como sucedió, si no me equivoco, el pasado sábado, que ya hubo también en torno a esta conmemoración la presentación de una conferencia bíblica. Efectivamente. Nosotros habitualmente tenemos dos reuniones a la semana, una los martes a las 7:30 y otra los sábados a las 7. Y concretamente también acostumbramos que, si es posible, una semana antes de la conmemoración, pues invitamos a un discurso especial. Y este sábado lo tuvimos a las 7 de la tarde, también virtualmente, a través de un programa Zoom, que es bastante conocido para los que hacen videoconferencias. Mm. Pues, ¿en qué va a consistir, por tanto, ese acto, esa celebración de este próximo sábado? Pues, fundamentalmente, la mayor parte de eso, algo de menos de una hora, que es lo que dura el acto, es una conferencia bíblica. Es una conferencia en la que se explica algo que mucha gente cree que no tiene respuesta, porque algunos piensan que no se puede saber por qué murió Jesús. Incluso personas que no son religiosas y demás saben que fue un hombre bueno, un hombre que transmitió unos valores impresionantes, y sin embargo lo mataron, ¿no? Y mucha gente no sabe que esa muerte el propio Jesús sabía que se iba a producir y que estaba predicha en la Biblia. Entonces, esta conferencia bíblica explica por qué tuvo que morir, por qué es tan importante esa muerte para todos los cristianos, por qué es un motivo de esperanza. Evidentemente, no, la recordamos con tristeza porque fue una atrocidad, ¿no?, que mataran a una persona como Jesús, pero desde luego lo que supuso esa muerte es tan importante que ofrece una esperanza para la humanidad. Y la conferencia lo que hace es intentar explicar, lógicamente basándose en lo que dice la Biblia, pues por qué murió Jesús. ¿Y qué beneficio podemos sacar todos de esa muerte y también de estar presente en este momento, de recordar este momento tan importante para los cristianos? Y luego, lo que es la ceremonia en sí, una vez que se produce esa conferencia, que dura una media hora, pues es que pasamos unos emblemas, igual que Jesús la última cena pasó un pan sin levadura, unas tortas en realidad, porque era simplemente harina y agua, no llevaba ni sal ni nada, que representa su cuerpo, y una copa de vino tinto que representa su sangre, ¿no? Y él dijo, en Lucas 22:19, dijo que siguiéramos haciendo esto en memoria de él. Y eso es lo que hacemos todos los años. Uh-huh. Y simplemente en esto consiste. Cantamos unas canciones basadas en la Biblia, breve al principio y otra al final. Y esta es una ceremonia, como te digo, bastante sencilla. Uh-huh. Al igual que, bueno, pues otras religiones, en este caso sería la forma de recordar, ¿no?, a la figura de Jesús. Efectivamente. Uh-huh. Las personas que quieran participar, Manuel, ¿cómo pueden hacerlo? Porque estáis trasladando un enlace en el que, bueno, pues a través del cual se puede seguir lo que es este evento. Exactamente. Nosotros hemos habilitado un teléfono, porque ahora, si tengo oportunidad, te puedo explicar también cómo llevamos durante todo este año haciendo las reuniones. Sí, sí. Tenemos un salón de reuniones en la calle Tabisna 6, pero no lo estamos usando. No, entonces, de cara a la conmemoración, lo que hemos hecho es habilitar un teléfono que tiene un contestador, es el 956-46-45-72, y en ese teléfono, si alguien está interesado en asistir, pues si llama y deja su teléfono, pues nos ponemos en contacto con él y le decimos la manera en que tiene que hacerlo, a través de la aplicación Zoom, y le damos, digamos, las claves para poder asistir. Es la manera más, hemos entendido, más rápida y cómoda. Luego, lógicamente, estamos invitando a personas conocidas, cada uno de nosotros de la comunidad que vivimos en Ubrique y en la zona, pues tenemos familiares, amigos, conocidos, compañeros de trabajo y demás, y con ellos pues lo estamos haciendo, o le mandamos las claves por WhatsApp o se lo decimos verbalmente, y es la manera de que se puedan conectar. Es una conexión que uno, si quiere, evidentemente puede ser anónima, no tiene ni siquiera que activar. Nosotros generalmente activamos nuestras cámaras porque nos vemos todos ahí en las pantallitas y parece que estamos presencialmente, es un poco más más cercano, ¿no?, la presencia. Pero si alguien no quiere activar su cámara, pues no tiene por qué hacerlo, no, o sea, a nadie se le habla ni se le pone en un brete ni nada de eso, simplemente puede uno asistir anónimamente, presenciar esta, como digo, sencilla ceremonia, escuchar el discurso. Creo que es interesante para muchas personas, sería interesante escucharlo y entender algo tan importante de por qué murió Jesús. Y nada más, ya digo, el 956-46-45-72 es el teléfono que hemos habilitado para eso. Y bueno, pues me decías, ¿no?, que además ya con más experiencia, ¿no?, digo, en torno a las nuevas tecnologías, por ejemplo, durante la pasada Semana Santa, que también cogió de lleno, ¿no?, la pandemia. Sí, bueno, el año pasado nos pilló con el pie cambiado totalmente, como a todo mundo, vamos. Uh-huh. Y de hecho fue un desafío, porque fue precisamente, creo que el 14 de marzo, por ahí, cuando se cerró, nos confinaron a todos, uh-huh, en nuestras casas. Nosotros ya antes de ese 14 de marzo habíamos recibido instrucciones de nuestra organización de que dejáramos de las reuniones presenciales, porque se estaba viendo cómo estaba aumentando la pandemia, y entonces, antes incluso del confinamiento, ya se nos mandó una instrucción para que no siguiéramos haciendo las reuniones presenciales. Pero claro, es que el año pasado fue en abril, me parece recordar, la conmemoración, y fue a 2 semanas, 3 semanas del confinamiento cuando tuvimos que hacer la reunión por Zoom. Y fue un desafío porque en nuestra comunidad, en nuestro grupo en Ubrique, pues hay personas que se defienden con esto de los móviles, los dispositivos, las tablets y demás, pero también hay personas mayores que no están acostumbradas, y entonces conseguir que todos pudieran conectarse a Zoom y asistir a la conmemoración fue un reto, y personas así también que asisten habitualmente tampoco estaban habituados a usar un programa de esto de videoconferencia. Pero oye, lo conseguimos, y el año pasado fuimos, no recuerdo la cifra exacta, pero cerca de 160 o 160 y algo personas las que nos conectamos. Por lo tanto, pues un éxito a pesar del desafío. ¿Cuántas personas conforman la congregación, Manuel, aquí en Ubrique? Actualmente, miembros de la congregación bautizados, creo que somos 96. Uh-huh. Y asistimos regularmente a nuestras reuniones unos 110, 108, 110 son la asistencia que estamos teniendo a las reuniones. Reuniones que, como nos comentabas, desde entonces, desde esas instrucciones que recibíais, incluso antes de la declaración del estado de alarma, ya habéis desarrollado también de forma online, ¿no? Vía telemática. Exactamente. Es que ha habido, como tú bien sabes, vamos, ha habido varios momentos, claro, en los que fases. Las autoridades han permitido aforo en a actos religiosos con cierta reducción del aforo, después se ha ampliado el aforo dependiendo del nivel de incidencia que había y demás, pero nuestra organización desde el principio optó por la medida que entendemos más prudente y es la que intenta de minimizar el riesgo al máximo. El riesgo cero no existe, pero evidentemente mientras más se pueda minimizar mejor. Y desde que, ya te digo, antes del 14 de marzo del año pasado, nosotros no hemos reanudado las actividades presenciales, no solo aquí en Ubrique, sino a nivel mundial, en ninguna de las, hasta donde yo sé, de los países se ha permitido las reuniones presenciales. Seguimos haciéndolas virtualmente porque creemos que es lo más prudente, ¿no? Nos comentabas antes, ¿no?, que de todas formas tenéis esas reuniones semanales, tanto los martes como los sábados, aunque sea de forma online. Exactamente, no hemos fallado ni una, vamos. Hemos, afortunadamente, y aunque parezca mentira, porque la tecnología juega malas patadas, sí, y sí, puede. Las conexiones a internet fallan y demás, pero no hemos tenido que suspender ni una, hemos tenido absolutamente todas las reuniones. Y dentro de la programación habitual, porque, claro, vosotros previamente sí que celebrabais allí en vuestra sede pues reuniones semanales y no sé si, bueno, pues las diferentes actividades que tenéis programadas al cabo del año se han visto condicionadas, ¿alguna la habéis tenido que cancelar o siempre habéis tenido ahí ese formato también digital, online, para desarrollarlas? Han cambiado totalmente, todas, vamos, todo lo que hacíamos presencialmente ahora mismo es digital, porque, por ejemplo, la gente nos conoce, evidentemente, en Ubrique, porque vamos de puerta en puerta, y llevamos haciéndolo, como te decía antes, pues casi 50 años aquí en Ubrique. Eso lo hemos suspendido también, ya no hacemos ahora mismo, vamos, hasta que no lo permitan las autoridades, y veamos prudente, porque no solamente es que lo permitan las autoridades, porque, como bien sabes, a veces los condicionantes económicos y otro de otro tipo mueven a las autorizaciones que se dan y demás, pero nosotros le damos mucha importancia a la vida y a la salud, y entonces no sabemos si, incluso aunque se nos permitiera, si íbamos a reanudar inmediatamente las visitas domiciliarias. Por ahora no lo estamos haciendo, llevamos todo este año pues que hemos cambiado esas visitas domiciliarias por escribir cartas. Nosotros creemos que parte del cristianismo y una parte muy importante es dar a conocer, como Jesús también mandó, las cosas que él había mandado, y lo hacemos por carta, fundamentalmente, llamadas telefónicas a conocidos, que porque también por la ley de protección de datos intentamos no vulnerarla y lógicamente lo hacemos respetándola, y de otra manera, informalmente, con personas que conocemos, que seguimos dando a conocer nuestras creencias y intentamos transmitir los valores de la Biblia, que creemos que son importantes y necesarios en la sociedad en la que vivimos. Pero ya te digo, todo fundamentalmente virtualmente. Ya hemos cambiado también este. Antes, por ejemplo, mucha gente nos vería en algunos puntos de Ubrique con unos expositores que nos poníamos con revistas y demás. Pues tampoco lo estamos haciendo, porque también en ocasiones se produce la interacción personal y demás. Y creemos que hay que intentar evitar todos los riesgos posibles. Estamos viviendo una situación extraordinaria y las medidas también que hay que tomar pues son del mismo tipo. Así que por lo pronto, ¿no?, habéis extremado la medida de precaución y habéis pasado directamente a ese formato digital, a las nuevas tecnologías, a las reuniones, pero vía telemática, y así, bueno, pues de forma indefinida, como comentabais, ¿no?, es algo a nivel mundial. Y por tanto, hasta que haya una nueva orden al respecto, ¿no? Exactamente. Nos está costando, como todo el mundo, porque yo creo que todos estamos sufriendo estas restricciones sociales que no son naturales, porque los seres humanos nos gusta interactuar unos con otros y podernos abrazar y poder tener una festividad que ahora está muy limitada. Y le echamos mucho de menos, porque, como te podrás imaginar, aunque es una comunidad que nos conocemos de muchos años, que nos reunimos todas las semanas dos veces, que antes nos dábamos la mano, nos dábamos un abrazo y nos veíamos, salíamos a las calles, teníamos también muchos amigos y conocidos que que nos recibían bien cuando íbamos a sus casas y demás. Todo eso se ha perdido, es lamentable por ahora, pero evidentemente lo que se persigue, que es el respeto a la vida y la salud, es mucho más importante. Entonces, creemos que merece la pena hacer este sacrificio. Pues sin duda, un mensaje importante con el que quedarnos para aplicarlo, digo, a todas las facetas de la vida. Cuando pensamos en los incumplimientos de muchas medidas que, a pesar de, ¿no?, de que, bueno, algunas sí son restricciones, otras se relajan un poco, pero ni aun así se cumplen en algún caso. Bueno, pues lo vemos, ¿no?, en el día a día, en los medios de comunicación. Bueno, pues hay que dar ese mensaje, desde luego, de respeto por la vida y por la salud de los demás y de uno mismo. Y bueno, pues es desde luego un buen mensaje para finalizar, Manuel, si te parece, invitando a las personas que nos estén escuchando, a las personas que lo deseen, también a compartir con vosotros esa celebración del próximo sábado. Por supuesto, para nosotros es un placer recibir, cuando recibíamos a personas que no son testigos de Jehová en nuestro salón de reuniones, era un placer recibirlo porque realmente estamos convencidos de que los valores del cristianismo son muy útiles. Nuestras reuniones fundamentalmente con explicaciones sobre la Biblia que creemos que necesitan las familias, los jóvenes, las personas mayores, toda la sociedad. Y cuando venían, pues encantados de la vida. Y ahora, si lo hacen virtualmente, pues los invitamos también el sábado, como digo, a las 8 de la tarde, sábado 27. Y como te he mencionado, en el teléfono 956-46-4572 pueden dejar sus datos y nosotros simplemente les llamaremos para decirles cómo se tienen que conectar. O si nos conocen, en Ubrique somos muy conocidos, vamos, y como muchos nos conocen en nuestros trabajos, en nuestros negocios, pues cuando nos vean, que con libertad total nos aborden y nos digan, mira, me gustaría asistir, y nosotros con gusto pues le decimos cómo hacerlo, porque claro, no es algo tan sencillo como decir ve a tal domicilio, a tal dirección, a tal hora. Hay que instalar una pequeña aplicación que es Zoom y luego pues meter un número un poquito largo y una contraseña que hay que meter para poder acceder a las reuniones de esta aplicación, ¿no? Pero que encantado, vamos, que mientras más personas asistan, nosotros nos sentimos más contentos. Además, quien más, quien menos, ya nos estamos especializando, ¿no?, por obligación en este tipo de videoconferencias para los distintos ámbitos, trabajo o para cualquier actividad. Así que, bueno, pues también por parte de Testigos Cristianos de Jehová ponen esa posibilidad para las personas que quieran participar. Pues, Manuel, nos vamos a quedar en este punto. Ojalá que muy pronto podamos hablar de que abrís de nuevo las puertas de vuestro salón, ¿no?, que, como decíamos, está situado en calle Tabizna, allí en la zona de La Rozuela, ¿no?, para que nos situemos todos un poco. Y bueno, pues un salón que siempre, ¿no?, ha tenido mucha vida, con muchísimas actividades, pero que, como nos comentaba, desde el arranque de la pandemia pues han suspendido esa serie de eventos. Ojalá que pronto podamos informar de que se retoman. Y no sé si, aparte de esa iniciativa del sábado, alguna otra actividad próxima que tengáis programada. Pues miren, más adelante tendremos también, nosotros tres veces al año tenemos lo que se llaman asambleas, que son reuniones un poco más largas, que duran, dos de ellas duran un día, y la de verano dura tres días. En abril tendremos también una asamblea. Ahora me va a pillar un poco fuera de juego, no sé si el tema exactamente y demás, pero bueno, ya tendremos oportunidad en otra ocasión, si lo consideráis a bien, en Radio Brick, que podamos hablar un poco de nuestras actividades. Por supuesto que sí. Y esas asambleas pues también están invitados todo el público, son generalmente un tema específico, basado en temas bíblicos, lógicamente, pero de actualidad muchas veces. Y eso lo hacemos tres veces, especialmente la del verano, que es una asamblea que llamamos regional, dura tres días y seguro que será muy interesante también para las personas que puedan asistir. No tienen por qué asistir evidentemente todo el tiempo, sino conectarse. Seguramente también, casi con total seguridad, van a hacer así por videoconferencia. Y son asambleas que están más elaboradas porque se proyectan vídeos, se hace también una película breve, sobre algún pasaje de la Biblia interesante. Y bueno, las personas a estas suelen asistir, personas a veces por curiosidad, y les resulta bastante interesante porque son temas que hoy no se popularizan, digamos, en los medios de comunicación y algo particulares, pero interesantes. Pues nosotros, que por supuesto seguiremos informando, como ocurre con todos los colectivos, es de gran interés además conocer su día a día y saber cómo, además nos explicaba Manuel, cómo se está sobrellevando también esta pandemia dentro de lo que es su labor cotidiana. Pues Manuel Contreras, como decimos, portavoz de Testigos Cristianos de Jehová aquí en nuestra zona, muchísimas gracias por habernos acompañado y, lo dicho, seguiremos pendientes, por supuesto, de la actualidad también en torno a vuestro colectivo. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros.